hermosura de su andar sobre esta tierra que tanto dio y que ya no puede más. Si te tomas un momento. Continuamos aquí en Tremate Mate, 11:33 minutos de la mañana. Y bueno, en esta jornada donde, como decíamos, ya estamos ahí en la inminencia de la decisión de la Secretaría de Ambiente sobre este estudio de impacto ambiental tan cuestionado, con tanta precisión como venimos contando. Recién conversábamos con Raúl Montenegro y uno de los que se ha comprometido no solo desde el aspecto científico, y esto hay que ponerlo como primer valor porque es su oficio, su trabajo, su labor, su estudio, pero también desde el compromiso en su cuerpo, en su presencia constante, cotidiana, en cada una de estas historias que afectan al territorio. Es el biólogo Fernando Barri, también ha sido vicepresidente de la COTBN, que generó el ordenamiento territorial del bosque nativo en la provincia de Córdoba. Bueno, Fernando, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andás, Fede? Muy bien, muy bien. Recién charlábamos ahí con Raúl Montenegro también de la fuerte preocupación, ¿no?, que ya cada vez se va acercando, momentos decisivos. Hay una respuesta que ustedes han hecho a, precisamente, valga la redundancia, la respuesta que hizo el ISPI a los cuestionamientos que se hicieron durante 8 días en la audiencia pública. Contanos un poco, si podés resumir alguno de los principales cuestionamientos a las respuestas. Sí, digamos, repasemos primero el hecho de que el ISPI se había comprometido en la audiencia pública cuando se le presentaron más de 200 objeciones, objeciones científicas, técnicas, sociales y demás, que el ingeniero Delgadino, el director del ISPI, no supo responder. Digamos, realmente se lo notó en ese momento que no tenía mucha idea de qué estaba hablando. Entonces era una situación casi vergonzosa. Entonces dijo, bueno, lo voy a contestar en una semana. En realidad esa semana se convirtió en un mes. Y aparecieron un documento con las respuestas del ISPI. Pero también tenemos la duda si realmente las contestó el ISPI o lo han hecho la Secretaría de Ambiente. Pero el hecho es que de esas 204 preguntas puntuales, no respondieron ninguna, prácticamente. En realidad, como algunas, la mayoría de las preguntas son irresolubles. Es decir, por ejemplo, ¿por qué dicen ustedes que en su estudio de impacto que van a pasar por el yacimiento Rodolfo? No tenían cómo contestarlo. Entonces, la gran mayoría de las preguntas son preguntas falsas, donde tergiversan información, retóricas o evasivas. Es decir, viste, cuando alguien no tiene una salida porque sí, queda en evidencia que hizo mal las cosas, entonces contestaron cosas de ese tipo. Entonces, bueno, nos vimos la obligación, así como lo hizo el INVIP, que es un instituto del CONICET, y el Foro Ambiental, de contestar esas, hacer una especie de contrarrespuesta, ¿no? Uh-huh. Y bastante ofensivas también esa respuesta del ISPI. Por ejemplo, una de las preguntas era por qué si hubo un rechazo tan mayoritario de la audiencia, de los participantes de la audiencia pública, insistían con la propuesta, y la respuesta fue del tipo, bueno, si los intendentes y los jefes comunales nos dieron la factibilidad, cáguense porque ustedes lo votaron. Una cosa así es la respuesta, es realmente espantoso. Uh-huh. Cuando la ley en ningún momento dice que la voz de un jefe comunal es mayor que de un ciudadano común. Justamente la ley de política pública ambiental y esta herramienta de la audiencia pública lo que hace es permitirnos a los ciudadanos defendernos de malas políticas públicas de Estado o de decisiones privadas erróneas que pueden afectar nuestra calidad de vida. Es decir, ese es el espíritu. Entonces, bueno, como te digo, no solo falsedades, omisiones y demás, sino que incluso ofensivas. Entonces, bueno, nos parecía importante, una por una, demostrar que no estaba contestada, estaba mal contestada, y eso también tiene una importancia práctica porque recordemos que la Secretaría de Ambiente es la que debe expedirse sobre este proyecto, es decir, básicamente tiene dos alternativas, o lo rechaza o lo aprueba. Y si quisiera aprobarlo, lo que dice la ley es que si la audiencia pública fue contraria al proyecto, aún así debería responder a las objeciones. Y son tantas las objeciones, el documento que presentamos tiene 60 hojas, lo del envío del Foro Ambiental, otro tanto, son tantas y tan abrumadoras que, por lo menos desde mi punto de vista, se hace casi imposible que la CTI, digamos, la Comisión Técnica Interdisciplinaria, que es la que debe dar un dictamen, pueda darle un dictamen favorable a un proyecto que hace agua por todos lados. Incluso hace agua desde lo ingenieril, ¿no? Uno de los que lo analizó fuerte del trabajo es un ingeniero vial, el ingeniero Esparza, sí. Y y ha demostrado que le faltan planos, que es como si lo hubiera hecho un estudiante de primer año, ¿no?, de la carrera. Sí. Entonces no es solo el tema del estudio impacto gravísimo, sino también está mal planteado. Y otra cosa grave de esta respuesta del IPI es que en una pregunta, por ejemplo, terminan reconociendo que ellos, para ellos el factor más importante para decidir el proyecto de autovía montaña es la velocidad en que los autos van a llegar a destino. Es una locura, es decir, estamos hablando de un estudio de impacto, sí. no de una cuestión económica. Ellos no tenían que ver si los autos llegaban más rápido o no llegaban más rápido, ellos tenían que ponderar las variables ambientales. O sea que esta gente, estos ingenieros civiles, ni siquiera saben de qué va un estudio de impacto ambiental. Eso es lo más grave, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que, bueno, nos compartiste también ahí una nota, no sé si llegó de tu parte, pero ha circulado una nota de La Voz del Interior, donde, bueno, devela, seguramente sin intención de que esto sea leído por nosotros, sino por los empresarios, algunas de las intenciones que han intentado tapar, por lo menos para la gente, para los vecinos y vecinas de Punilla, que tiene que ver, bueno, ellos argumentaban la velocidad de llegada para las ambulancias y demás, la conectividad, ¿no?, la famosa palabra conectividad. Sí. Pero bueno, ahí en La Voz del Interior muestran el mapa del corredor bioceánico, del proyecto IRSA, y explícitamente dice carriles para los camiones, para, bueno, aflojar un poco otras rutas del país. Queda un poco más en evidencia que esto no está hecho para la gente, que no tiene ningún tipo de beneficios, en todo caso, no esta traza, ¿no? Exacto. Sí, lo del IRSA quedó explicitado. Incluso es llamativo porque los propios integrantes del ISPI responden que sí tuvieron en cuenta lo del IRSA, pero no terminan de aclarar si este proyecto es parte del IRSA o no. Es decir, hay una pregunta concreta, ¿esto es parte del IRSA? Y entonces, en vez de decirte sí o no, que es la respuesta, yo te digo, ¿esto es parte del IRSA? Tenés que responder sí o no, no tenés demasiada alternativa. Empiezan a responden así retóricamente, bueno, sí, lo tuvimos en cuenta, pero no sé qué, no sé cuánto. Es como, ¿no?, el que calla otorga, no están queriendo reconocer que en realidad quieren optar por esa vía porque es la vía del IRSA, digamos. La otra vez nos comentaban algunos compañeros de la asamblea que en los planos del IRSA ya de hace muchos años está la traza de la autovía de montaña, o sea, uh-huh, que la elijan ahora porque ellos consideran que es la mejor desde el punto de vista vial, es falso. Ambientalmente no tienen cómo sostenerlo porque es la peor. O sea que el único elemento para juzgar de por qué insisten con la autovía de montaña es el proyecto IRSA, ¿no? Uh-huh. Fer, bueno, por último, ¿qué mensaje es lo que venimos charlando también estos días, hoy con Raúl Montenegro, antes con los docentes de UPC también, ¿no? Esta sensación, lo repetimos, porque es parte de lo que estos últimos días nos ha tocado mucho. Hay una especie de impotencia de ver muchas situaciones injustas y muchas indignantes, y como cierta impotencia. ¿Cómo hablamos? ¿Cuál sería el mensaje para aquellos vecinos, vecinas que también nos escuchan, que muchos de ellos están de acuerdo, así a primera instancia, a primera vista, con este proyecto? ¿Cuál es el punto que sentís que bueno, que puede tocar el interés, pero también el corazón de la gente, ¿no? Bueno, a ver, hay dos o tres cosas fundamentales. Una es la calidad de vida, ¿no?, de los habitantes del Valle Fundido. Este proyecto no va a mejorar la calidad de vida. Este proyecto, por el contrario, la va a afectar seriamente, porque va a afectar, por ejemplo, las cuencas hídricas, va a afectar la provisión de servicios, es decir, que ya están limitados, como por ejemplo el tema del agua. Va a generar un cambio demográfico, es decir, una explosión demográfica, porque va a hacer que todos estos pueblos, que son pueblos serranos, digamos, pasen a ser ciudades de dormitorio de Córdoba. Va a cambiar su dinámica, va a afectar la principal fuente económica, que es el turismo, porque ¿quién va a venir a ver una montaña destruida y sin agua? Creo que eso es lo que tiene que pensar el habitante del Valle de Punilla. Recordemos que las asambleas socioambientales no están en contra de que se busquen alternativas para, digamos, de alguna manera destrabar esta inoperante ruta 38 que se ha convertido en peatonal de la mayoría de los pueblos y ciudades de la región. Lo que se busca es que esta ruta, digamos, en los sectores conflictivos, se busquen alternativas, bypass, ¿no?, como el que tiene la ciudad de Cosquín. Y bueno, era un poco la propuesta del IPLAM. El IPLAM, que es un organismo del propio gobierno, había propuesto una especie de vía paralela, Entonces, con eso se facilitaría la circulación y se evitaría el problema de congestionamiento que se da en algunos momentos puntuales. Pero no se puede arriesgar o dilapidar el capital natural de toda la región por una mega obra donde la mitad de su presupuesto implica volar la montaña, ¿no? Sí. Es la identidad del lugar. Claro que sí, así es. Fernando, bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente en las próximas semanas vamos a estar en contacto porque estamos ahí en la inminencia de una decisión o de nuevas jornadas seguramente de lucha ahí de los vecinos y vecinas de nuestro valle. Un abrazo grande. Así es, un abrazo, gracias. Hasta luego. Ahí estaba Fernando Barry, biólogo de la Universidad Nacional de Córdoba, dirige la Cátedra de Estudio de Impacto Ambiental, precisamente enseña en la universidad cómo se hacen los estudios de impacto ambiental. Ha sido uno de los que más ha cuestionado precisamente la modalidad en que se ha hecho este estudio que se ha presentado por parte del ISPI.